Hola y bienvenidos al sonido histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. En esta semana, como toca la ola del Estudio General de Medios, nuestro sonido histórico va a derivar en un curioso frente a frente entre los programas y las cadenas que han estado siempre intentando copar los primeros puestos en los estudios y también las cadenas que quedaron en un segundo plano. Comenzamos por la mañana, por protagonistas. Buenos días, España. Reciban como cada mañana el saludo de Luis del Olmo para todas las emisoras de Onda Cero. Este martes toca mirar al cielo y al suelo. En Cataluña, emitido durante muchos años en varias cadenas, entre Radio Nacional de España, COPE, Onda Cero.radio, Luis del Olmo, bajo la batuta de su programa, siempre tuvo una feroz competencia radicada en dos cadenas: Antena 3 Radio con el primero de la mañana y la cadena SER, ya a finales de los 80 hasta la actualidad, con el programa Hoy por Hoy. Nuestro segundo reto va por las tardes, pero en las tardes de los 90. Tenemos por un lado la cadena COPE con Encarna Sánchez. Así es, directamente Encarna. Algo más que un programa de radio. 15 profesionales de la información consiguiendo cada día los temas, los acontecimientos, los hechos y la gente más impactante del día. Y una manera de estar, una manera de contar, una manera de comunicar, la manera de... Directamente Encarna. Otacero con Julia Otero. De lunes a viernes en la radio de Julia lo damos todo. Y Cadena SER con Xavier Sardá. La ventana, Cadena SER. La radio es así. Hola, muy buenas tardes. Esto es La Ventana. Estamos en la cadena SER, dispuestos, como siempre, más o menos a esta hora, pues a compartir tres horas. Estos tres presentadores tuvieron las tardes de los 90 en constante batalla por la audiencia, ganando muchas veces la SER. Pero también Encarna Sánchez tenía sus seguidores, y en menor medida Julia, aunque con el paso del tiempo iría subiendo Julia Otero hasta la actualidad, que sabemos que es la segunda en el anterior EGM. Tercer reto, pues la noche. Los programas deportivos. El clásico duelo entre Super García y El Larguero, desde principios de los 90, fuera en Antena 3 Radio, COPE o en Onda Cero en el caso de García. Un duelo que actualmente, pues, sigue ganando José Ramón en la SER, ya que García se retiró. El reto musical. Las musicales españolas siempre han tenido una gran victoriosa, los 40 principales. Sin embargo, las emisoras musicales de los otros grupos, como fueron las de COPE, Onda Cero, las independientes e incluso las de Antena 3 Radio, siempre han ido a rebufo de la emisora, que empezó como un programa semanal y diario de repaso de listas musicales hasta convertirse en una emisora dedicada al público joven. Los 40 principales. No obstante, Europa FM le pisa los talones, cosa que hace años no pasaba, e igual pasa con Cadena 100 con su fuerte subida de oyentes. Y otros que han ido subiendo también bastante fuerte en estos EGM son Rock FM, M80 Radio y Máxima FM. Y los segundones, claro está, son las otras generalistas comerciales, los cuales no quieren decir que no sean oídas, sino que por una serie de cuestiones como la recepción a nivel nacional y captación de oyentes, los años en funcionamiento o su gestión, han ido haciendo que fueran subiendo o bajando, o incluso desapareciendo, como por ejemplo Radio España. Emisoras como Es Radio, que han comenzado hace poco. Es Radio. O refundaciones como en el caso de Radio 80, Radio Cadena Española o Cadena Rato. Rato. Hemos obviado otras emisoras como por ejemplo Intereconomía, las autonómicas y algunas pequeñas radios que también están en el EGM como Fan Radio, porque hemos considerado que estas emisoras siempre han estado ahí y a nivel nacional son más conocidas. Así que aquí finaliza nuestra propuesta de suelo histórico en frecuencia digital en RFC Radio y seguimos en este especial previa de EGM. ¡Ah! Se me olvidaba. Desde aquí quiero agradecer a Dani Recuero la gran labor que está haciendo colaborando conmigo en la realización y edición y montaje de las secciones del sonido histórico en RFC Radio Frecuencia Digital.